nota triste de un zorzal madrugador anuncia tormenta. Como la ardilla que se asusta del temblor de las hojas sueltas, la brisa que azota tu balcón, la ausencia del sol, indicios de tragedia. Y ventana, que dicen que viene un temporal canalloso.